como ya empezamos relativamente un ciclo de homenaje y reconocimiento a grandes compositores del tango, ustedes recuerdan que hicimos el de Francisco Pracánico. Hoy vamos a traer un homenaje a Celedonio Esteban Flores, poeta, letrista. Dicen que compuso algo así como un centenar de tangos. Y para este día hemos elegido 12 de sus más representativos intérpretes. Y para iniciar nuestro recorrido, Libardo, vamos con el tema o un tango llamado Margot. ¿De quién es? José Ricardo, que fue uno de los guitarristas de El Zorzal, a él le correspondió la música en compañía precisamente de Carlos Gardel. Con acompañamiento de guitarras vamos a escuchar este tema que fue grabado. La versión que vamos a oír fue grabada el 27 de marzo del año 1940 en la Casa Odeón. Esta versión. Sí, quería notar, el compositor de la letra es, por supuesto, don Celedonio Esteban Flores. La voz, como usted lo anuncia, es de Charlo, con acompañamiento de guitarras en el tango Margot. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Desde lejos se te mancha mi longuera bacanada, que ha nacido en la miseria de un cuarentucho de arrabal. Hay un algo que te vende, yo no sé si es la mirada, que parece tan altiva y no es más que descarada, o es el cuerpo acostumbrado a las vidas de verdad. Ese cuerpo que se mete a los compases tentadores, de cantengue de algún tango en los brazos de algún gil. Mientras triunfa tu silueta y tu traje de colores, ella adula como a reina en los 80 seguidores, entre el humo de los puros y el champán de Merondí. Es mentira, no fue un guapo aragán ni prepotente, ni muchacho de avería el que al vicio te arrastró. Vos rodaste por tu culpa y no fue inocentemente, berretines de bacana que tenías en la mente, desde el día que un mocito de apellido te grumió. Yo me acuerdo, no tenías casi nada que ponerte, hoy tenés a cuardecera con rosita rococó. Me hace daño tu presencia, pagaría por no verte, si hasta el nombre te ha cambiado, como ha cambiado de suerte, ya no soy mi Margarita. Ahora te llaman Margot. Celedonio Esteban Flores nació, en eso sí están de acuerdo los biógrafos, el 3 de agosto del año 96. Unos dicen, Libardo, que nació en Villa Crespo, un barrio muy popular en Buenos Aires. Otros dicen que nació en Talcahuano. ¿Sí puede ser la calle Talcahuano? Sí, parece que es el lugar más real, Talcahuano y Rivadavia, en Buenos Aires. Murió muy joven, relativamente a los 51 años. Murió, para unos murió en Villa Crespo, para otros murió en el barrio de Palermo. Ahí tropiezan los que hicieron o hacen la biografía de Celedonio Esteban Flores. Y aquí vamos a traer un tango mucho más en el presente. Se llama Atenti Pebeta. ¿De quién es? Sí, muy interesante pues este homenaje que estamos realizando a Celedonio Esteban Flores, que fue, como usted lo dijo al comienzo, un gran poeta, un letrista. El tango que acabamos de escuchar nació como Flor de Fango y ya lo había grabado el mismo Charlo el 14 de abril en el año 1931. Cuestión de censura, mire usted, doctor, cuestión de censura, el nombre Flor de Fango fue cambiado y quedó como Margot. Y hemos seleccionado la versión con guitarras porque es completa. la que hizo con Canaro, en aquel momento Charlo era solamente estribillista de esta orquesta. Bueno, y como usted lo ha dicho, el siguiente tema se llama Tenti Pebeta, ya usted lo dijo. Pertenece a Ciriaco Ortiz, que fue un excelente bandoneonista, muy admirado. Y la grabación es del 16 de agosto del año 1949 para la Casa Odeón, doctor. Del maestro Celedonio Flores, este tango con la orquesta de Alfredo de Ángelis, la voz de Julio Martel, Atenti Pebeta. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Cuando estés en la vereda y te fiche un bacanazo, vos hacete la chitrula y no te le des caber, que no manches que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien planchados te perdés. Cuando vengas para el centro, camina junando al suelo, arrastrando los angullos y arrimada la pared, como si ya no tuvieras ilusiones ni consuelo, que si no baten los giles que te has echado a perder. Si ves a unos guantes, patitos, rájale, a un par de polainas, rájale también, a eso sobre todo, con 14 ojales, no le des bolilla, porque te perdés, a esos bigotitos de 14 líneas, que en vez de bigotes son un espinel. Atenti, Pebeta, seguí mi consejo, yo soy solo viejo y te quiero bien. Abájate la pollera por donde nace el tobillo, déjate crecer el pelo y un vuelo de pelucín. Comprate un corsé de fierro con remaches y tornillos y dale el olivo al polvo, a la crema y al carmín. Toma leche con vainillas o chocolate con churro, aunque estés en el momento propiamente del vermú. Después compras un bufoso y cachando al primer burro, por amores contrariados le haces perder la salud. ¿Notan los oyentes o notaron el lunfardo? Porque fue Celedonio Flores uno de los hombres que impulsó el lunfardo en la historia del tango. Dicen además, Libardo, que fue el sucesor de Contursi, otro compositor grande de Argentina. De Pascual. De Pascual Contursi, correcto. Bueno, pero mire usted qué curiosidad, en su juventud, Celedonio Flores llegó a ser boxeador. Muy bien. Bueno, seguimos sí. En el desfile de los cantantes que interpretaron la obra magistral de Celedonio Flores. Y recuerde, doctor Peláez, que él tomó el nombre de Kid Cele. A él le decían el negro así. Cele, sí, señor. Sí. Y el negro Cele también le decían. Bueno, el tango se llama, el que van a continuación a escuchar, Corrientes y Esmeralda. Sí, señor, de Francisco Pracánico, música, y la letra pues del homenajeado. El tema que vamos a escuchar se grabó el 4 de mayo del año 1945 en la RCA Víctor. Doctor, y hay una cosa, Celedonio se dolió mucho que Gardel no le quiso grabar este tema, precisamente por algunas frases que habían dentro del contenido, demasiado lunfardas. Recuerde que Gardel le esquivó un poco transmitir el lunfardo en sus interpretaciones, aunque lo hizo en algunas, como en alguno que vamos a escuchar más adelante. Muy bien, el bozarrón de Alberto Echagüe, la orquesta de el maestro D'Arienzo en el tango Corrientes y Esmeralda. ¿Disfrutas de Buenas Noches Tango. Cuando un compadrito los caldos de queros y se dieron luces las manos más bravas allá por el año 902, esquina por doña voz y cita escuela en una meranje de caña y fin hace inglés y monte bacana y niñera corderas de caña y yo canto de feliz. Pero de hoy se manda de Real Academia, rebotando ambos el rocha al rival, y se fue el rey, la bonita nena, espera el tranvía para su arrabal, desde el norte, para la buen retiro, comparena se viene al carregulación, es la mala necesita que se busque el mango, campeciando el lente que tira el botón. Desglosa en poemas Carlos de la Cuba y Pascual con Dursi fue tu amigo fiel. En tu esquina criolla cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. Ahí notaron los oyentes las palabras del lunfardo, aquella que dice calzó de cross, o sea que de boxeo, le metió su puño al hombre, ¿no? En Corrientes y Esmeralda, una esquina. Libardo, hay una cosa curiosa en la vida de Celedonio Flores. Resulta que por alguna razón comercial, él tuvo una época donde escribió exclusivamente para Rosita Quiroga, que era una cantante de carácter fuerte y arrabalero. No era muy refinada, que dijéramos, pero eso está en la historia de Celedonio Flores, Rosita Quiroga. Sí, algunos años solamente escribía sus poemas para ella. Para ningún otro cantante las entregaba. ¿Y sabe un detalle? El primer verso que él, versos que él escribió, los presentó a un diario que se llamaba ya desaparecido Última Hora. Les mandó un poema llamado Por la Pinta. ¿Sabe cuánto le pagaron? 5 pesos en ese momento como retribución. Nada más, y ese tema fue el que graba Carlos Gardel, que fue Margot. Pues le cambiaron el nombre de Por la Pinta y quedó como Margot, o como el nombre que fue prohibido. Flor de Fango. Sí, Flor de Fango. Vamos a traer otro cantante bravísimo para un tango que se llama Audacia. ¿De quién es ese? Hugo La Roca, música. La letra, claro, está de Celedonio Flores. Grabación 26 de mayo del año 1950 en la RCA Víctor, doctor. La voz, el de Edmundo Rivero, sus guitarras en el tango Audacia. Buenas noches, tango. Me han contado y perdonado que te increpé de este modo, que la vas de parte en aire, de no sé qué bataclán, que ha rodado como potranca, que la pechan en el codo, engrupida bien debute por la charla de un bacán. Yo no manjo francamente lo que es una parte en aire, aunque batan que soy bruto y atrasado, que querés, no debe ser nada bueno si hay que andar con todo al aire. Y en vez de batirlo en criollo, te lo baten en francés. Me han contado y este fato que querés me desconsuela, pues viene de los muchachos que te han visto trabajar, que salís con otras minas a llenar la pasarela y a cantar. Si lo que hacen se puede llamar cantar, Vos que no tenés oídos ni para el arroz con leche, que mandabas la morocha como número a tracción, quien te viera tan escasa de vergüenza y de peleche en prenderla a los berridos cuando suena el charletón. Te cambiaron, pobre mina, y tu vieja la final levantara la cabeza desde el fondo del cajón y te viera en esa huella tan audaz y descocada, se moría nuevamente de dolor e indignación. Tu voz, aquella muchachita a quien ella santamente educó tan calladita, tan humilde, tan formal, te cambiaron, pobre mía, tengo pino tontamente, bullanguera mascarita de un mistongo carnaval. Con una mezcla del funfardo es un regaño a alguien que quería, a una mujer que quería cantar, pero no tenía ni idea, ni oído, ni nada. Pero bueno, por eso el título, audacia, hay que ser audaz para emprender trabajos que uno no está capacitado para hacer. Ibarra. Sí, no, pero, y es que Celedonio Flores se acercaba exactamente a las vivencias, a lo que estaba sucediendo en la Argentina, no solamente con los gobiernos, sino lo que pasaba entre sus conciudadanos. Es cierto, era un hombre que veía lo que pasaba y era lo que él después construía para el tango. Hablando de construir, vamos a tener la oportunidad de recordar números telefónicos para que los oyentes se comuniquen con nuestro programa. Sí, estamos a disposición de ustedes para futuros espacios de música argentina. El 320-986-0448, 320-986-0448, es la ruta que tiene el WhatsApp. El 601-480-4831 es la otra línea fija nueva, 601-480-4831, especialmente los de tercera edad les gusta más el teléfono fijo. Y hay algo, doctor, que usted no ha observado todavía. Este listado viene cargado de saludos desde diferentes partes del planeta con las felicitaciones por su cumpleaños, mi querido doctor. No había visto usted esta lista todavía, pero yo se lo comunico. Bueno, y está María Teresa Garzón en Floralia, Carlos Martínez en Buga Valle, Gerardo Vargas en Medellín, Javier Vargas en el barrio Marsella de Bogotá, Ricardo de los Ríos en Fusagasugá, Jaime Flores en Ciudad Montes, Carlos Arturo Niño en Bosa, El Paraíso, José Fernando Montoya en Manizales, Jairo Gutiérrez en el barrio Aloa, Héctor Ortúa en Bogotá Centro, el doctor Benjamín Ortiz en el barrio Quirinal. Vamos hasta ahí, doctor. Y vamos con un tango que se llama Muchacho, ¿a quién pertenece? Este tango es muy interesante. Edgardo Donato, el maestro director, es el autor de la música. La letra, claro, está de Celedonio Flores. Y se graba el 13 de septiembre del año 1954 en la RCA Víctor. Otras voces femeninas hicieron también buenas versiones de esta obra. Pero aquí vamos a traer a Ángel Vargas, acompañado del trío de Alejandro Escarpino, con el tango Muchacho. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. porque la suerte quiso, vivís en un primer piso de un palacete central. Que para vicios y placeres, para farras y mujeres, dispones de un capital. Muchacho, que no sabes el encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer. Y no sabes que secarse en una timba y armarse para volverse a meter. Que decís que un tango errante no te hace perder la calma, y que no te llore el alma cuando gime un bandoneón. Que si tenés sentimiento, lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando con un chavo. Yo dije, para que los oyentes sepan, trío Alejandro Escarpino, pero realmente es la orquesta de Ángel D'Agostino, que acompañaba a Ángel Vargas. Fue el famoso cuento de Los Ángeles, ¿no? Los Ángeles Vargas, Ángel Vargas y D'Agostino. Sí, Los Ángeles del Tango. No, y es que a veces hay errores, no solamente en los discos a 78 revoluciones por minuto, sino en los long play, y justamente el disco a 78 dice, como usted lo dijo, trío típico. Pero aquí es la orquesta del maestro Ángel D'Agostino quien acompaña a Ángel Vargas. Permítame agradecerle a José Alberto Betancur de Quinchía, a el señor Fernando Hurtado desde Canadá, de Sudbury. Les gustó muchísimo el tema del tango o el programa con Aníbal Troilo, de Javier Vargas en Bogotá, de desde Oslo. En fin, a todos muchísimas gracias, hombre, por los saludos. Bueno, Libardo, después de Muchacho con Ángel Vargas, traemos el tango que se llama Vieja Luna. ¿A quiénes pertenece? Arturo Galucci y Celedonio, claro, el negro Cele. La grabación es del 31 de agosto del año 1945 para la Casa Odeón. Y aquí la conocidísima orquesta de Alfredo de Angelis, la voz de Carlos Dante en el tango Vieja Luna. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Hace mucho me alegraba de día, hoy me alegra en la noche la caricia lunar. Mi bohemia se hunde en su melancolía, mi bohemia la busca misteriosa y fatal. Si estoy solo en mi pieza, en mi lúgubre pieza, soledad que matizan cigarrillo y café, abro bien la ventana y la luna me besa, y me besa la luna con un beso de fe. Vieja luna que me brinda la fortuna de tu plata y tu bondad, vieja luna que quiero como a ninguna, como a nadie te querrá. Tú sabes que es un secreto la pena que en noche de luna llena suavemente te conté. Vieja luna que quiero como a ninguna, como a nadie más querré. Thank you. es un secreto la pena que en noche de luna llena suavemente te conté. Oh vieja luna, que quiero como a ninguna, como a nadie más. Hace 80 años, en plena dictadura militar en Argentina, empezó una campaña revisando la letra de los tangos. Por ejemplo, obligaban a suprimir el lenguaje lunfardo, como también cualquier referencia a la embriaguez o expresiones arbitrarias que se consideraban inmorales. Lo que se llama la SADAI, que es la Sociedad de Autores y Compositores. Exacto. Se presentó en el año 49 a pedir que revisaran pues la medida. No, les dijeron, no, siguen firmes, tienen que suprimir. Entonces ellos de alguna manera consiguieron una reunión con Juan Domingo Perón. Esa reunión se hizo en marzo del 49. Y el presidente Perón dijo, mire, yo ignoro la existencia de esas directivas. Y en ese momento volvió el lunfardo a la historia de los tangos. Gracias a Juan Domingo Perón. Sí, las dictaduras militares fue las que hicieron esas prohibiciones en esas obras tan importantes. Pero bueno, aquí Perón le dio la mano. Sí. Digo, no, y Perón, usted acuérdese que Perón era del pueblo, quería al pueblo, o sea, apoyaba en el pueblo y dijo, no, eso es lo que canta el pueblo y la gente, de manera que queda sin efecto la medida. Es el lenguaje del pueblo. Claro, eso es lo que dijo, me imagino yo, que supuso Perón, o dijo. Bueno, vamos a traer un tango que se llama Cuando me interesa fallar. ¿De quién es? José María Aguilar, otro de los guitarristas del Zorzal, es el autor de la música. No tenemos datos. Escogimos esta versión porque, inclusive, doctor Hernán Peláez, no hemos hecho un programa con Agustín Irusta, y hoy lo traemos en este tema. Sin fecha de grabación, bueno, pero aquí está, con orquesta, la voz de Agustín Irusta en el tango Cuando me entres a fallar. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. He rodado por la vida de muchacho arrabalero, y estoy deshecho y vencido por los golpes que querés. Cuántas veces con razones aflojé en un entrevero, y otras veces sin tenerla a lo macho me jugué. Te conocí cuando entraba a fallarme la esperanza, me ganaste con bondades poco a poco el corazón. El hombre es como el caballo cuando ha llegado a la meta, afloja el tren de carrera y se hace manso y dulzón. Vos sos buena, no te cabe ni un reproche, y sos para mí una amiga desinteresada, ideal. Una estrella en lo triste de mis noches, una máscara de risa en mi pobre carnaval. Vos me torciste la vida, te cruzaste en mi camino para alegrarme con risa, con amor y con placer. Y entre quererte por esa ley del destino, sin darme cuenta que estaba ya viejo para querer. Viejo, porque tengo miedo que me sobrese el malicia. Viejo, porque desconfío que me querés engañar. Porque me estoy dando cuenta que fue mi vida ficticia. Y porque tengo otro modo de ver y filosofar. Sin embargo, todavía, si se me cuadra y me apuran, puedo mostrarle a cualquiera que sé hacerme respetar. Te quiero como a mi madre, pero me sobra bravura para hacerte saltar para arriba cuando me interesa fallar. Libardo, dijimos al comienzo que más o menos un centenar de composiciones de el negro Flores, ¿no? Celedonio Flores. Sí. Aquí encuentro unos temas que no están programados para hoy, pero Carta Brava, por ejemplo, estaba otro tango, Por Seguidora y Por Fiel. Hay uno muy popular en Colombia, ¿se acuerda? Si se salva el pibe, que no sé si es de Armando Moreno o de la orquesta de De Angelis. Lo cantó Campos. Campos, Enrique Campos, y lo cantó también Carlos Gardel. A veces se nos va la memoria un poco. No, y hubo muchos tangos interesantes. Soy un porteño, Lloró como una mujer. Viejo Smoking, que lo graba Gardel también. Viejo bueno, Coche. Es que Gardel le grabó 21 temas, ¿no? Sí, señor. Y uno como lo escucha aquí a Celedonio Flores, pues, en su obra, en estos poemas, porque son verdaderos poemas lo que hacía. También tuvo temas muy románticos. ¿Recuerda usted, doctor Hernán Peláez, La Mariposa? Que hay tantas versiones muy bonitas. Lo graba Gardel y lo graba Alberto Gómez. Espectacular interpretación la que hace Gómez. Y mire usted, hoy curiosamente no traemos a Alberto Gómez, pero fue un intérprete de varios temas de Celedonio Flores, ¿no? Ignacio Corsini, que también registró la obra de Celedonio. Bueno, aquí vamos a traer un cantante de ruido. El tango se llama Pa' lo que te va a durar. ¿De quién es? Guillermo Barbieri, otro de los guitarristas del Zorzal, hizo la música. Esta grabación es del 24 de septiembre del año 1957. Y yo creo que aquí vamos a observar, doctor, que no lograba todavía la identidad con que conocemos al cantor que usted va a presentar. Esto fue para el sello Odeón, como dice usted, en el año 57. La orquesta es la de Pichuco, la de Aníbal Troilo, la voz de Roberto Goyeneche en el tango Pa' lo que te va a durar. Buenas noches, tango. Estás cachuzo a besos, te han descolado abrazos, se te ha arrugado la cara de tanto sonreír. Y habrás ensuciado puños en mesas de escolazos, y habrás rayado al fondo para muchacho bailarín. Como tembló Palermo cuando sacando vale, pelaje la de cuero repleta de tobé. Como tembló Griselda aquellos carnavales que marcó 120 tu regia va a durar. Haz lo que te va a durar, tanta alegría y placer, lo que vas a cosechar. Cuando entres a recoger, cuando te des cuenta santa de que te has gastado la vida en apronte y partida, muchacho, te quiero. Vos sos el que no tiene temores cuando juega. Vos sos a quien ninguna mujer lo despreció. Vos sos el que no pide, vos sos el que no ruega. Vos cobrás por derecha habiendo bancado uno. Y por gaucho y derecho vas dejando a pedazos en esta caravana tu amable corazón. En esta caravana de envidias y fracasos, donde taurías tu vida de criollo y de varón. Pa' lo que te va a durar, tanta alegría y placer, lo que vas a cosechar, cuando entres a recoger. Cuando te des cuenta, santa, de que y partí, muchacho, te quiero. Este cantante, el polaco Roberto Goyeneche, tenía pues su voz de barítono, era uno de los que mejor fraseaba a Libardo en el tango, y estaba encontrando esta historia. Él compuso el tango Celedonio, lo compuso Roberto Goyeneche, que además trabajó con orquestas como la de Kaplún, la de Salgán, la de Troilo, que lo acabamos de escuchar. Estuvo con la orquesta de Roberto Pancera, estuvo con Bafa Berlingeri, con la orquesta de Pontier, de Héctor Stamponi. Pero me llama la atención, muchos, no sé si son muchos, Libardo, los cantantes que fueron compositores. Por ejemplo, yo recuerdo que Magaldi fue compositor, Roberto Firpo fue compositor, y ahora descubro que Goyeneche compuso el tango Celedonio. No sé si lo tendremos algún día en la discoteca, Libardo. Claro, claro que sí. ¿Sí? Charlo también compuso muchos tangos y milongas. Ah, cierto, sí, señor. Bueno, hablando de orquestas, vamos a traer este cantante que viene, no es de los muy populares que digamos, pero va a interpretar un tango de Celedonio Flores solamente. Se llama Te Odio. ¿De quién? ¿De quién realmente, aparte de Celedonio? La música es de Francisco Pracánico. Esta grabación en la Casa Odeón, 2 de febrero, año 1942, doctor Peláez. La orquesta, la de Rodolfo Biaggi, la voz de Alberto Lago en el tango Te Odio. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Que no tienen razón ni sentido, hay hechos que no tienen explicación. Así al conocerte, mi gran cariño, sin ley ni motivo, de golpe nació. Viniste a embarullarme la dulce existencia, pues yo sin tus engaños ya era feliz. Parece mentira que siendo tan linda guardes ese fondo tan bajo y tan ruin. Te odio, maldita, te odio como antes te adoré. Dios quiera que un día volvieras a mí, buscando refugio vencida sin fe. Entonces podría cobrarme tu traición. Es tanto lo que te odio, que al verte sufrir me vengaré. Buen compás de Rodolfo Biaggi. Libardo, este señor se llamaba, su nombre, Rodolfo Alfredo Lago. Era el nombre de este cantante que también fue letrista y compositor. Había nacido en Chivilcoy, pero no fue muy popular que digamos en Colombia. Pero Libardo, aquí viene, bueno, uno mirando los cantantes que tuvo o que interpretaron la obra de el maestro Celedonio, sí fueron los mejores tal vez, ¿no? Ave María, claro, y además la interpretaban como si fuera de ellos, es decir, se metían completamente en la obra, interpretaron muy bien estos temas, doctor Peláez. El que viene es un tangazo. Tengo miedo. ¿Autores son? José María Aguilar, otro de los guitarristas del Zorzal. Y es muy bueno que pongan atención la forma, la interpretativa que tiene aquí el varón del tango, que es a quien usted va a presentar, y que lo graba en el sello Columbia el 20 de junio del año 1958. Con la orquesta de Armando Pontier, el uruguayo Julio Sosa en el tango, Tengo miedo. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. En la timba de la vida me planté con 7.5, siendo la única parada de mi vida que acerté. Yo ya estaba en la pendiente de la ruina sin remedio, pero un día dije planto y ese día me planté. Yo dejé la barra rea de la eterna caravana, me aparté de la milonga y zurrante berretín. Con lo triste de mi noche hice una hermosa mañana, cementerio de mi vida convertido en un jardín. Garzonier, carreras, timbas, copetines de viciosos y cariños pasajeros, besos falsos, sí, de mujer. Todo enterré en el olvido del pasado bullicioso, por el cariño más santo que un hombre puede tener. Y hoy ya ves, estoy tranquilo, por eso es que buenamente te suplico que no vengas a turbar mi dulce paz, que me dejes con mi madre, que a su lado santamente edificaré otra vida, ya que me siento capaz. Te suplico que no vengas, tengo miedo de encontrarte, porque llego en mi existencia que no te puede olvidar. Tengo miedo de tus ojos, tengo miedo de besarte, tengo miedo de quererte y de volver a empezar. Sé buenita, no me busques, apartarte de mi senda, tal vez en otro cariño encontré tu redención. Vos sabés que yo no quiero que mi chamuyo te ofenda. Es que tengo mucho miedo que me falle el corazón. Es evidente que las letras de Celedonio Flores sí eran testimonios de vida, ¿no? Sí, hombre, señor. Libardo, sobre Julio Mario Sosa Venturini, Julio Sosa, que también fue compositor, ¿sabe? Él en el año 54, este cantante, fue sometido a una operación en su garganta para extirparle unos pólipos, que le dañaban un poquito la voz. Después de eso fue una recuperación total. Pero su gran amigo fue Leopoldo Federico. Pero me llama la atención, Libardo, que realmente Julio Sosa no grabó con las grandes orquestas, porque mire, recuerdo que trabajó con la de Gilardoni, con la de Pontier, que lo acabamos de escuchar, con la orquesta de Leopoldo Federico, la de Francisco Rotundo, pero no fue un hombre de Troilo, ni, no sé, ¿usted qué opina del tema de Sosa? No, ni de orquestas que aquí se conocen mucho, como la de Canaro, de Ángelis, Enrique Rodríguez, Donato. Pero fue muy admirado, no solamente por nosotros los colombianos, sino por los mismos argentinos. Dicen que fue la última voz importante que hubo en Buenos Aires después del fallecimiento de Carlos Gardel. Y usted hablaba de poemas. Recuerde que Julio Sosa grabó diferentes poemas de su propia autoría, e inclusive interpretó de Celedonio Flores esos versos que están en la comparsita, versión de Julio Sosa, que dice: y yo me hice en tango porque el tango es macho. Esos versos son de Celedonio Flores. Y le quiero contar que cuando él fallece dejó, yo creo que el registro más clásico, que es Cambalache, la interpretación que hace Julio Sosa de Cambalache, con una fuerza y una entonación, es increíble. Bueno, dejamos. Y se conoció primero en Colombia en la voz de Ernesto Famá con la orquesta del maestro Canaro. Pero esa versión de Sosa, como usted lo anota, es inmensa. Bueno, traemos un tango que se llama Mentira. ¿De quién es? De este tango hay muchísimas versiones, muy buenas todas. Pero esta la entendemos con más impacto, con más fuerza. Francisco Pracánico, él hizo la música y la letra, claro, de Cele. Se graba el 7 de septiembre del año 1954 en la Casa Odeón, la versión que escucharemos. La voz es del conocido Oscar Larroque. Hombre, recordaba en estos días, en una entrevista que me hicieron, Libardo, es una cuestión personal, que cuando Gardel cumplió, vino a los 25 años de la muerte de Gardel, vino a Medellín Oscar Larroque. Trabajó una semana en La Voz de Antioquia. Hablo del año 60, por ahí, ¿no es cierto? Sí, porque aproximadamente, Gardel... y se presentó en diferentes teatros, sí, en la capital antioqueña. Bueno, Larroque, con la orquesta, por supuesto, de Alfredo de Angelis, en el tango Mentira. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Sabes que fuiste para mí la luz de mi cabeza alocada, el porqué de mi pobre vivir que ayer alimentaste de amor. Muñequita de trapo que yo adoré santamente y fingías quererme, mentira, mentira, no tienes perdón. Me pregunto cuáles son las causas por qué vos quebraste mi felicidad, por qué razón fatal vos me causaste tanto mal. No te vengo a mendigar, cariño que tal vez a otro le entregaste como a mí. Ni me arrepiento de haberte querido así. Y pensar que yo te vi temblar de amor entre mis brazos de hombre, que te oí jurarme eterno amor por todo lo más grande que hay, por tu santa viejita, que Dios la tenga en la gloria, y eran todas mentiras, mentiras, mentiras de mala mujer. No te vengo a mendigar, cariño que tal vez a otro le entregaste como a mí. Ni me arrepiento de haberte querido así. Cantaba Larroque. Vamos a cerrar el programa, obviamente, con la voz de Carlos Gardel. Vamos a traer el tango mano a mano, pero que antes de que Libardo nos identifique los autores, la letra de Mano a Mano es la historia que le contó a Celedonio Flores un cantante llamado Fernando Nunziata. Se encontraron en un café de la calle Ayacucho, después terminaron en un café cercano. Nunziata cantaba en un dúo y tenía una enfermedad pulmonar grave. Entonces el cantante Nunziata le muestra la foto de la mujer que lo había abandonado y sobre esa historia escribió el negro Cele el tango célebre que lo llevó la voz de Carlos Gardel,